Quita la zurra, la zurra, la zurra. En este baile las pibas cumbiera, le tomamos todas echando billetera. En este baile las pibas como yo, levante las manos y hacemos el control. En este baile las pibas cumbiera, le tomamos todas echando billetera. En este baile las pibas como yo, levante las manos y hacemos el control. Levante las manos. Music.